Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo podcast de Horns Up, el primero dedicado a mayo. Tranquilos, de verdad prometí no daros más la chapa tras la reflexión del último programa y así voy a hacer. Sí, deciros que cada vez el programa se hace más fácil en cuanto a la selección musical se refiere, casi lo hacen los propios músicos. Nos hacen llegar material y a veces nos quedamos gratamente sorprendidos. Comentaros eso sí, por la gran cantidad de información de grupos y bandas que nos llega, que tengáis un poco de autocrítica, por favor. Escuchar los programas y tomar como referencia los grupos que proponemos, tanto por su nivel de composición y creatividad, como la producción de los temas en sí, son de un nivel excelso. Así que autocrítica, por favor. No nos vale que nos mandéis una maqueta grabada en un garaje. Nos gustaría ayudaros, de verdad. Pero siempre que la autocrítica por vuestra parte vaya por delante. Recordaros las formas de contacto del podcast. info@hornsup.es, nuestro email. Y además, nos podéis encontrar en Facebook, en nuestra página oficial, Horns Up Podcast. En Instagram como @hornsuppodcast. Y en Twitter, que lo tenemos ahí muerto, a ver si le prestamos algo de atención, como @hornsup2020. Os animamos, si lo consideráis, que si os gusta el programa, os suscribáis al canal de iVoox. Y por supuesto un abrazo a nuestros compañeros podcasters, ellos saben bien quiénes son, y a las radios online donde estamos sonando una vez por semana como Radio FM Costa Rica y Radio Free Rock. Os animamos a escucharlas. Cada vez tenemos más audiencia y algunos de vosotros posiblemente sea vuestra primera escucha. Deciros que los programas van de menos a más, o por lo menos eso intentamos, en intensidad. Desde el rock, el hard rock, aor, subiendo por el metal sinfónico, el power metal, el heavy metal y terminando con metalcore, death metal y a veces hasta black metal. No es siempre así, manda siempre la actualidad musical y sobre todo, y esto sí que es una norma, ponemos lo que nos gusta. Con esta fórmula que tenemos en Horns Up, irás evolucionando en el programa hasta donde tus oídos y gustos permitan. Y eso sí, siempre estarás escuchando novedades y actualidad. Si quieres escuchar lo de siempre, desde luego este no es tu sitio. Aún así, te invitamos a que te quedes. Este pasado 4 de mayo se estrenó el tema Venceremos, como iniciativa para recaudar fondos que irán destinados a luchar y erradicar el puto COVID-19. Nosotros queremos darle difusión a más no poder. Primero porque nos gusta la iniciativa. Segundo porque es un temazo. Y tercero porque si fuerais triunfitos y los de siempre, estaríais en todas las noticias de televisión e incluso en El Hormiguero. Pero como los rockeros no son buenos, cito evidentemente a Barón Rojo, pues eso, nos toca a gente como nosotros difundir y colaborar y que todos los oyentes de Horns Up compartan el podcast. Los artistas implicados en este fantástico tema son, espero no dejarme a ninguno, Carlos Escobedo, Antonio Bernardini y Jorge Escobedo de Sober, Tete Novoa de Saratoga, Andy C. de Lords of Black, los guitarras Ix Valieri, Jorge Salán, Víctor de Andrés, Alberto Marín, los vocalistas Lugars, Kenzie de Megara, Bárbara Black, Alberto Rubio, Diva Satánica, Chema Fons de Soma Cure, Daniel Cerdeño, Andy Martínez, Chuse Joven, Matt de Vallejo a la batería. Y además, durante el vídeo por ahí anda Mariscal Romero. Seguro que me dejo a alguien, lo siento si es así, pero un aplauso para todos vosotros. Nosotros tenemos un pequeño premio simbólico, que es otorgar la portada del programa al tema, al grupo, al artista, que para nosotros, en ese mes concreto, en ese podcast en concreto, digámoslo así, se lo ha ganado, por lo que fuera. Hemos querido darle la portada del podcast de hoy de Horns Up a Kenzie, de Megara, y en representación de todos ellos. Además de que es un fotón, Kenzie nos manda un saludo. Esperamos además lo nuevo de Megara. Y mientras tanto, escuchamos Venceremos y el saludo de Kenzie. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Kenzie de Megara y quiero mandar un saludo a todos los amigos de Horns Up. Yeah. Seguimos con The Unity. Es el tercer single que ponemos del ya publicado trabajo Pride. Escuchamos You Don't Walk Alone. En el podcast anterior, invitamos a Adri de Metal Friends a formar parte del equipo. Y bueno, aceptó nuestra propuesta. Y uno de los temas que nos puso en la mesa fue este Necios de Afonic. Pero mejor escuchamos a Adri. Que nada menos que Afonic, los gallegos de Vigo, que se han comido el panorama nacional literalmente y donde les tenemos un gran aprecio y cariño. Los conocemos y los seguimos desde sus inicios, desde Silence. Allá en el 2003, no sé si os acordáis, con aquellas pedazos de canciones que decían en inglés, que molaban, ¿eh? ¿Os acordáis? Pero luego llegó Innomables en el 2016 y dices tú, este disco, o sea, es brutalísimo. Y dices, esto es muy difícil. Y dices, nah, esto es imposible de superar. Pues van los cabrones y lo superan con el disco que han sacado recientemente titulado La Reina, que el disco de La Reina, la verdad que no deja indiferente a nadie. La verdad que hay para los más críticos, como por ejemplo Globo, o por ejemplo los más salidillos, como por ejemplo Dulce de Leche, pero nos quedamos con una canción, os dejamos con esta pedazo de canción que creo que os gusta a todos, que os encanta, que es Necios. Y además tenemos un saludo también de Chechu de Afonic, que da presentación al tema escogido. Hola, muy buenas a todo el mundo, aquí Chechu de Afonic. Quiero enviar un saludo enorme a todos los oyentes del programa Homes Up. Esto que viene a continuación se titula Necios, que forma parte de nuestro nuevo disco titulado La Reina. Y nada, espero que lo disfrutéis. Besos para todos. Jamás. Nos vamos a Los Ángeles, California, a escuchar a Michael Grant and the Assassins. Para informaros un poco de quién es Michael Grant, estuvo con los LA Guns durante una temporada, que además, por cierto, tienen novedades, me refiero a LA Guns, Esta misma semana hemos escuchado ya un primer tema y se espera un largo para finales de este año. Pues bien, Michael Grant ahora en proyecto en solitario y se espera su álbum debut para julio. Y mientras tenemos el prelanzamiento del tema Red Light Run. Pero que muy fans somos de Papa Roach y todo lo que haga Jacoby Sales. Esta semana, sumándose a los vídeos caseros, nos presentan un nuevo single de su largo de 2019, Who Do You Trust? Feel Like Home. I'm not sure where the time is gone, but I know it's been too long. We used to say we never change. We're trying not to show our age. I know you said you needed space, so you moved all the furniture around this place. To let it get to me. Decía al principio que los programas cada vez son más fáciles porque grandes músicos nos hacen llegar su trabajo. Es el caso de Neriva. Y lo que hice fue preguntar a nuestro experto Adri. Esto nos cuenta Adri de Neriva. Para presentaros al próximo grupo nos vamos hacia el norte, hacia Bilbao, y os traemos a Neriva, este pedazo de grupo de rock metal donde está encabezado por el alma, el guitarrista y la voz José Casta, con Jaime al bajo, Álvaro a la batería y su productor y guitarrista Quen. Estos pedazos de cuatro músicos que han tenido una dilatada experiencia en otras bandas como Preach, Morphium, We Standard, entre otras, nos traen este pedazo de disco debut titulado Origen. Y además, José Casta nos envía un saludo. Hola a todos, soy José, guitarra y voz de Neriva. Quiero presentaros nuestro primer trabajo, que se titula Origen, que podéis encontrar en formato digital en las plataformas y redes sociales habituales. Esperamos que os guste. Un saludo a todos los oyentes y a la gente de Hornsap. Yeah. Esto de los nombrecitos de las bandas se está poniendo igual de difícil que cuando tienes que crear un nuevo email. No sé pronunciarlo de verdad. No sé si se dice Raptors, las siglas que son RXPTRS, o sea que ni puta idea. Lo que sí que os puedo decir es que son de una creatividad y frescura que a mí por lo menos me ha llamado la atención. Son de Bristol, Reino Unido, y nos presentan este single llamado You, Me and the Devil Make Three. Segundo single del prelanzamiento de Night Demon, llamado Kill the Pain. Ya pusimos el primero en el podcast dedicado a Abril, parte 2. Y daros una escucha por los podcasts anteriores que os recuerdo que siguen siendo de actualidad. Así que desde California, Night Demon y Heavy Metal de la vieja escuela. Escuchamos Kill the Pain. Senses anything wrong. Y también hablamos ya de Magnus Carlson Freefall, guitarrista de bandas como Primal Fear. En el podcast de abril, parte 3, ya hicimos mención al fantástico guitarrista que se lanza ahora en solitario. Escuchamos el nuevo tema Hold Your Fire con Dilo Jelusic, un increíble vocalista croata que habrá que seguirle la pista. Hold Your Fire, Magnus Carlson Freefall. principios de febrero se nos ocurrió la idea de hacer un programa llamado Horns Up and Friends, que se basaba en grupos y bandas que nos seguían en las redes sociales. No nosotros a ellos, sino al revés, cosa que nos sorprendía bastante. Hicimos un trabajo de campo y escuchamos lo que tenían que proponer e hicimos un programa. Entonces, como digo, descubrimos una banda sueca llamada Mr. Misery. Pues bien, tras su debut discográfico en 2019, sacan ahora un single llamado Strangeland. Y de verdad que estos tíos nos gustan mucho. Mr. Misery, Strangeland. El último tema propuesto en el podcast de abril parte 1 era Into Oblivion de Vader. Ya sabéis que el programa va siempre de menos a más. Este tema que os proponemos no es tan agresivo como aquel como para ponerlo al final, pero ahí lo dejo, Death Metal con Vader y el tema Bones. Darkness and silence surrounding my flesh. Did they really wake up? Still in my dream, no sound or pain. I can feel in the thing, locked in the space, feel all the way. esto, vamos a ver. Aquí sigo insistiendo en la chapa que os metí en el programa anterior. ¿Cómo es posible que desconociera a esta banda? No me lo puedo creer. Me llegó el vídeo de este tema, Guardians, y en un principio creía que estaba escuchando a In Flames. Pero la parte buena de In Flames, ojo. Y cuando investigo, digo, venga, no me jodas, pero si son de aquí. Lógicamente, hablé con Adri y le dije, cuéntame algo de estos tíos. Vamos ahora hacia el País Vasco, en concreto hacia Vizcaya, y os traemos a Rise to Fall, que creo que todo el mundo conoce, que hay muy poco que presentar de este pedazo de banda, con su primer álbum titulado Res de Balance en ese mismo año, y donde queremos hacer mención especial a la canción Rendum, donde con esa canción ganaron la batalla de bandas en Bilbao y les llevó nada menos que abrir el festival del BBK Live de Covetamendi en Bilbao ese mismo año, donde nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, de ver a ese pedazo de grupo, aquellos chicos jovencines con rastas, con ganas de comerse el mundo, el escenario, con una brutalidad increíble en directo, y donde dijimos, estos chicos van a romper muchas puertas, van a tirar muchos muros, porque la verdad que son brutales, y así ha sido a lo largo de los años, donde aparte de girar y ser teloneros y de compartir escenario con bandas de un calibre impresionante a nivel internacional como Guns N' Roses, Marilyn Manson, Trivium, Love and Gold, por fuera de nuestras fronteras, ¿no? Como Rusia, Ucrania, sin ir más lejos, ser teloneros hace muy poquito presentando su último disco Into the Zero en Japón, con siendo teloneros de Soilwork. La verdad es que tenemos muy poco que decir de este grupo, ¿no? Por supuesto, me puse en contacto con la banda y aparte de pasarme el tema, porque no había forma de encontrarlo en las plataformas, Hugo nos manda un saludo para todos vosotros. Ya tenéis un seguidor más. De hecho, ya os digo que en mi opinión personal, este es el mejor tema del podcast de hoy, pero con mucha diferencia. Nos gusta muchísimo Rise to Fall. Muy buenas, soy Hugo de Rise to Fall y un saludo para todos los oyentes de Horns Up. Os recomendamos escuchar nuestro último tema que hemos sacado, que es un bonus track de la edición japonesa que se llama The Guardians. Un saludo a todos. Yeah. Vamos a la ciudad de Belfast con la banda de metalcore Dream Awake. Varios singles y EPs en su haber. Nos presentan esta semana este Anesthesia, Dream Awake. Desde Atlanta, Breakthrough Even, dos hermanos que hacen metal. Un largo en 2015 y varios singles y EPs. En este caso concreto nos presentan Requiem, con la vocalista Cristina Rotondo, desconocida para nosotros igual que el grupo, pero nos merecen una escucha atenta. Escuchamos Requiem. Desde Milán, Italia, la banda era Lies. Ya he dicho varias veces que Italia está en una forma musicalmente muy alta. Según nos hemos podido informar, solamente tienen dos sencillos. El último lo presentan esta semana, llamado Lost Control. Personalmente me ha gustado bastante y apuesto por ellos. Era Lies, Lost Control. Break it down. We'll be right back. Al final del año haremos como todos una publicación o algún podcast de nuestros 10 discos según los miembros de Horns Up. Bien, este empieza a posicionarse para mí. Tema que sacan, tema que ponemos y disfrutamos. Aether Reel, nuevo sencillo y nuevo vídeo también en casa tipo COVID-19 llamado TMHC. Con otra parte esencial de Horns Up, Desde Medellín, Colombia, se comunican en nuestro grupo de Facebook de Horns Up y nos presentan su nuevo tema llamado No Way, y lo escuchamos atentamente. Insisto que recibimos muchísimas cosas y lamentablemente todas no se pueden poner, y otras, pues bueno, igual no encajan con el formato de Horns Up. Nos gustó muchísimo este, como ellos llaman, Death and Roll. Hablando con ellos, me pidieron que dijera ante el micro que el próximo jueves, día 7, es decir, hoy, cuando también se estrena este podcast, estrenan precisamente el vídeo de No Way en su canal de YouTube. Pues bien, dicho queda, y deciros que en nuestra página web, en www.hornsup.es, tenéis las playlists de todos los vídeos de los artistas escogidos para que le echéis un vistazo. O en nuestro canal de YouTube, que de momento solo están las playlists de los programas. Así que un abrazo enorme a Rebel Bones, les deseamos toda la suerte del mundo y además tenemos un mensaje de la banda para los oyentes de Horns Up. Amigos, somos Rebel Bones, banda de Death and Roll colombiana. Somos de la ciudad de Medellín y es muy grato para nosotros compartir nuestro trabajo al otro lado del mundo con ustedes. Esperemos que se las oyen, las disfruten y les guste mucho. Un saludo muy especial para los oyentes de Horns Up. tenemos el prelanzamiento de la banda veterana de Suecia Draconian. Tienen previsto sacar su séptimo largo tras 5 años sin saber nada de ellos y será en octubre. Hay que esperar, sí. Y nos irán dando single poco a poco, o por lo menos eso esperamos. Draconian, escuchamos Lustrous Heart. Terminamos el programa. Ha sido más corto de lo habitual, pero sabéis que la actualidad es la que manda. In Heart's Wake, banda de metalcore australiana. Extrañísima canción. A veces creo que estoy escuchando a Prodigy, o estoy en una discoteca desfasado, o el futuro pasa por esto. Aún así, nos ha llamado muchísimo la atención y os proponemos este single llamado Worldwide Suicide. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Inside, it's a word for lullaby. It's the final kiss goodnight. It's a worldwide suicide. Worldwide suicide. Worldwide suicide. From the inside, it's a world for lullaby. It's a final kiss goodnight. It's a worldwide suicide.